clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Yes, girl, where the man that cry? Why you want shy man? I'll check all the official data, you know. Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Estamos acá sintonizados este martes, Natural Mystic Reggae Radio se conecta acá en la Casa de la Cultura. Estamos muy contentos de estar, tenemos un invitado de lujo, un pan ahí, Power, artista, músico de reggae. Y bueno, yo soy Juan Chen, les saludo, les doy la bienvenida a todos, saludos mis compas. Hola gente, buenas noches, una vez más en sintonía Natural Mystic, la Reggae Radio está transmitiendo a través de Casa RadioCCE.com y Facebook Live Natural Mystic, así que no se lo pierdan, compartan gente, únanse y empecemos esta noche que, como ya lo dijo el Juancho, tenemos un invitadazo, así un panaza también ahí que tenemos esta noche, así que gente, 9:40 AM RadioCCE.com, estamos en vivo, conéctense. Yes, I. Esta noche continuamos aquí en Natural Mystic con la mejor energía, ya saben, todos los martes, así que estamos ahorita felices y contentos de contar con la presencia de nuestro hermano Gabito Arce. Saludos, Pacancísimo. Ya, creo que esto ya es parte de la familia también, así que por supuesto. Felices de contar contigo aquí en esta jornada en Natural Mystic Radio, así que darnos la bienvenida también al programa, Ñaño. Y lo que están escuchando, Resistencia Suburbana, el tren, la gente que se siga conectando y pida sus temitas también. Ñañito, bienvenido. Escuchando. ¿Cómo está la gente? Gracias, estoy aquí en la casita, la familia Natural Mystic. Toda esa gente que se va conectando, un saludo desde lo más hondo de mi corazón. El original Gabriel Arce para todos, desde aquí, desde la Natural Mystic Radio. Qué lindo estar aquí con los hermanos, es bonito. Yo me siento en casa, como que ya es mi propia radio, ¿no? Algún rato. Ya sabe, bienvenido acá. Y también les decimos a toda la gente que está escuchándonos que se conecte a todas nuestras redes sociales. Nos dejen sus mensajes en nuestra página de Facebook, en Messenger, ya saben. Pidan sus temitas y también enviamos, aprovechando la ocasión para enviar unos saludos para Israel Castillo, que se está conectando. Y Elisa Baja, que dice, saludos, Daddy. Así que seguimos. Un saludo a toda la gente que se va conectando. Bueno, gente, vaya compartiendo, váyase conectando. Así que, porque ahorita nos vamos con algo de la agenda cultural, para ver todos los eventos que tenemos durante esta semana. Para arrancar, así que, con fuerza. Póngase de pilas, gente, asista siempre a los eventos, apoya al artista, que eso a la final es de lo que vive esta carrera tan hermosa que nos llena, ¿no? A todos que somos artistas también, que gustamos de la música, sentimos ese latir aquí, ¿no? Entonces, yes, súper chévere, llama. Sabias palabras, Marita. Empezamos esta agenda cultural el 3 de septiembre. Así es, ponte pilas, así pasamos de ska, ¡pa-boom! Bien, 5 de octubre. ¡Pablito Molina! Eso es, ya lo dijo la Vale, Pablito Molina desde Argentina. Todos tus muertos. Líderes, Root Monkey Bones. Los Barret Show. Y también desde Barret Salcedo, Show. Los hermanos de los Ramsés, así que va a ser una tocada. ¡Harto! Esto que quiero recordarle a la gente que este lugar está por confirmarse. Por lo general, estos eventos se confirman unos días antes, ya están publicando en el evento mismo en Facebook, así que les invito a que pasen allá y le den ahí un asistir ahí. 5 de octubre, ponte pila con este. Tenemos otro evento, el Dancehall crece, ¿no? Acá ya tiene como que bastante fuerza, ¿no? Crece tanto que tenemos en el evento que se viene una invitada desde Jamaica. Así que pónganse pilas, gente. Dancehall Queen Contest, 8 de septiembre. Invitada especial desde Jamaica, DHQ. Sashi. Desde Jamaica. Original Dancehall desde Jamaica. Acá hay mucha fuerza a la organización que está haciendo estas notas, ¿no? Sí, un saludo también mucha a todo el personal que fuerza. Se encarga de traer siempre la producción país. Es por supuesto. Sin producción no hay eventos. Esa es Vivo por la Música el 19 de octubre. Ponte pila. Yeah, gente, Gonguana. Maxi Vargas en el ágora de la Casa de la Cultura, muchachos. Y también, van a estar abriendo Espíritu Lyric Song y Salmo Reggae. Y la tremenda corte también desde México. Así que México, vienen. Ellos me parece que son una banda de ska, ¿no? Sí, ¿cierto? Ska. Entonces, gente, ahí está hecha la invitación. Power caiga, Music. Caiga. ¿Qué tenemos más? Una bandota acá de la capital, Jazz The Root. Yeah. Está en un tour Inflection. Va a ser este concierto en La Ideal este 3 de octubre. Jazz del bueno también, jazz reggae. Jazz reggae del bueno. Jazz del bueno, jazz del root. Tenemos un lanzamiento, Reggae Volcano. El 6 de septiembre ya. Esto es ya en el Café Democrático. Tres días ahí, ya saben. Sí, el viernes. En el, por supuesto, Café Democrático, creo que lanzan los Barrel Shot. Yes. Barrel Shot. Este es el lanzamiento del disco de los Barrel Shot. Early Reggae también en la casa. Early Reggae, bacansísimo, ¿no? Todos los martes en el Dirty Sánchez, ponte pilas del Rabadá. Rabadá. Ya, todos los martes, eso me parece que es de... Todos los martes de la noche. Me parece que es desde las 9 de la noche, pero toda la noche por lo general, así que gente... Vaya el martes, Rabadab. Saludos a la gente que se está conectando, mi brother. Sí, a todo el personal que se está conectando, Andrés, Mónica, John, Dani, todos bienvenidos a la señal de Natural Mystic. Por acá también tengo algunos conectados. Vea, ahí. Saludos. Schubert Guerrero también. Don Shu. Conocido. Don y Chu. También mi Don mamita, Chu. ¿No? Vea, Saludos. Mamita, ¿qué tal? Este es el momento. No se fue de fiesta, está aquí en la radio. Sí, firme, en la misión. Sí. Ya sabes dónde encontrarme si no estoy en la casa, en la radio. Creo que justamente sería el momento de comenzar ese diálogo con Gabito también. Así que nos cuente un poco también de cómo va la situación. ¿Cómo estamos con la música? ¿Qué es lo que se viene con Gabito Arce? Wow, antes de nada agradecido con ese espacio que nos dan, ¿no?, a Gabriel Arce aquí. Y contento porque la escena ha crecido. Les podré decir que llevan como unos, desde mi perspectiva, ya son 2 años en que la escena ha estado dándose la vuelta bastante. Hoy por hoy, este año, se podría decir que ha sido un año bastante fructífero, no solamente para el reggae, sino también para el ska, y no solamente para las bandas, sino para esta nueva, se podría decir, esta nueva forma de trabajar como backing bands, ¿no? Hemos tenido el chance con la gente de Cielo Verde, que es la familia con la que trabajamos en la música, de poder trabajar con Stranger Miller desde Jamaica. Estuvo aquí trabajando con Cielo Verde, un repertorio bastante suculento, se podría decir, y la de Jamaican Style, totalmente original Jamaican Style. Y aparte de eso, tuvimos a nuestros hermanos de Conscious Culture, ¿no? Raz Vueltas y Sister Kira, desde que Alemania. También trabajaron aquí, nos dieron un tremendo taller buenísimo, algo que nos sirvió bastante. Y aparte de eso, ¿no? Lo que fue este fin de semana, el Ser Festival estuvo una bomba, recalcando siempre, pues, la vibra positiva de toda la gente del reggae, de todos los reggae warriors. Estuvieron toda la gente, la familia de Feeling Airy. ¿Dónde está The Feeling Airy People? Un saludo y respeto para la gente de Feeling Airy. Que aquí guerreros, son guerreros originales. Estuvimos apoyando a Balita, hiciste falta. Ay, muchísimo. Sí, muchísimas gracias. Yo, bueno, ya, hagámonos una pausecita nada más. Y quiero agradecer a toda la gente que me mandó sus buenas vibras ahí. Sí, me lo hicieron llegar en el Ser Festival. Así que a la gente de todo corazón. Yo estuve un poquito delicada de salud, pero aquí estamos, seguimos gente guerreando. Representando. Seguimos guerreando tal como cual. Como una guerrera mismo, y eso no se acaba. Hay fuerza de donde no hay. Se saca fuerza de donde no hay, pero se mantiene, entonces. Eso, y la escena sigue creciendo. Gracias, Ñaño, por haber acolitado con Feeling. Que la escena... Que la escena sigue creciendo pese a los problemas que siempre hay, loco. Y siempre, o sea, siempre nos cae. Seguimos fallando. No me rendiré, no me rendiré. Yo no, eso es lo que no se logra entender, ¿no? Son eventos en donde se habla de una gran magnitud, ¿no es cierto? O sea, se da un nombre tremendo, pero la organización y el trato con los músicos seguimos fallando. Lastimosamente hay que mencionarlo porque... Si no se lo dice y si no se lo deja saber, pues vamos a seguir cayendo en ese error. Por supuesto, pero más, yo le recaigo ese error, esa falla a la institución pública, mi hermano. Sí. Más que todo, porque... Tenemos que tener el apoyo de las entidades también para que se puedan seguir dando este tipo de eventos. Panas, porque la gente se podrá dar cuenta que eventos de otro tipo de música hay de tiempo. Por tienen supuesto. Todo, tienen con los panas de seguridad, empezando por seguridad, claro. Claro. Con los panas gestionamos algunas cosas, loco, me fui a algunas reuniones en diferentes secretarías, en el Consejo Provincial, y se nos cerraron la puerta, loco. Así tal cual, brother. No cerraron la puerta, bro. Es importante hacer un llamado a las instituciones que brinden los apoyos necesarios para que la música ecuatoriana siga saliendo. Y también... No, también hay que dejarle la observación al organizador que el músico no es la última rueda del coche. Esa es igual de importante que todas las cuestiones interesantes. Porque igual venido, a toda la gente, y tú igualmente, y hay que saber tratarlo. A toda la gente también hacerles un llamado de que vengan, hagan gestión también, hagamos nuestros propios eventos. Y caigan a los eventos. Pero es que no solo es a los eventos, también es a las reuniones, porque esto se planifica siempre con tiempo. Algo bien hecho se planifica con un buen tiempo de anticipación. Así que caiga gente, apoye, que a veces sí se necesita más manos. Y ahorita... Basta para que la gente vea también y diga, esto es serio. Así que Emma, también es otra reflexión que hay que dejar a toda la gente. Y también enviamos un saludo a nuestro hermano John Lobato, también Ñañito, saludos, que nos envía saludos también desde ahí, desde el norte de la ciudad, ya saben, Northside, activo. Dani Galindo también dice, saludos, mi bella Balita, me encanta verte mejor. Qué bacán. Saludos también, Dani. Dani, gracias. Dani, me llegó tu regalo, tú. Galletas. Sus galletitas, qué ricas que estaban, Dani, te quiero mucho. Ya hablamos contigo, igual. Ya más. Todo el corazón. Yeah, aquí seguimos unidos, Isa, como siempre. Pero el bueno, mensaje. Nosotros ahorita estamos con un súper invitado de Lourdes, así que yo quiero preguntarte, Gabito, cuéntanos, ¿cómo es tu trayectoria? ¿Cómo nace Gabriela? Wow, mi trayectoria. Por la música, eso es lo que queremos saber. Vamos a resumir así rapidito, ¿no? Mi amor por la música desde siempre, desde el inicio, desde que mi mamita me cantaba música andina, música folclórica, música protesta, y creo que desde chiquito ya tenía esa tendencia, ¿no? Gracias al Todopoderoso pudimos viajar a Jamaica. Ahí me enamoré del reggae, ahí me enamoré de toda esta mística que conlleva el ser un militante del reggae, ¿no es cierto? Y bueno, ya llegando aquí a Ecuador en el 2012 es que me decido a buscar de dónde, con quién. Me encontré ya con una escena de algunos años, como de unos 23 años en el reggae, con Alma Rasta. Pero aparte de eso, bueno, uno siempre quiere hacer el trabajo propio, ¿no? Porque eso es lo que es un soldado, un militante, ¿no? Seguir avanzando, apoyar desde todos los ejes. Desde todas las trincheras. Exactamente. Algo sí, sí, sí. Entonces se dio el chance de conocer a la gente de Monkey Roots. Un saludo para Monkey Roots también, militantes en el reggae music. Por supuesto, y algún rato tendremos aquí la oportunidad con los panas. Sí, sí, sí, buenísimo. Y algo que me recordó muchísimo este domingo es que con Monkey Roots estuve apoyando en cierto tiempo como su corista, como su segunda voz, ¿no? Cuando estaba también Yankuam Shakur. Un saludo también para Yankuam. Entonces, haber hecho este domingo lo mismo con Feeling Airy. Respeto. Bacán. Estuvo muy genial, mi hermano, de corazón. Siempre, como yo siempre digo, yo me gusta vacilar todas las bandas de reggae desde todos los ángulos, sea como protagonista de show o como simple observador, no, desde abajo. Pero ya, el trabajo se fue dando. Siempre se quiso trabajar ya más en conjunto, ya más, se podría decir, ya más individualmente, hasta que llegamos a lo que estamos ahora, Gabriel Arce y Cielo Verde, que es un trabajo en conjunto con todos los músicos, como decía Juanchito, desde todas las trincheras. Si hacemos un show como Gabriel Arce, pues seguimos apoyando al reggae. No es que yo soy Gabriel Arce solamente, sino que toda la gente que está a mi alrededor, toda la gente que causa esta vibra, ¿no? Toda esta mística es Gabriel Arce. Entonces, seguimos apoyando. Cielo Verde, unos guerreros también en la música. Saludito para los músicos. Sí. Saludo y también para toda la gente, sí, ¿no? Felices de contar en la voz con un gran exponente acá del reggae ecuatoriano como es Gabito, y también ya más allá de cualquier cosa, una calidad de persona increíble, así que felices y contentos de compartir el camino con toda esta gente, y insistirles a todos que se conecten, sigan compartiendo esto, que se haga una bomba y que sigamos hackeando todo el lado para que llenemos de música y que con ustedes saben bombardeemos al sistema con reggae. Vayan a las tocadas, vayan a donde toda esta agenda cultural tiene que estar a reventar con ustedes para que todo esto siga creciendo y podamos seguir haciendo más música y llegando a lo que nos gusta contar hacer. Con su presencia y contar también con su culturalidad, así que gente, a donde vaya, mi brother, no se olvide de botar la basurita en su lugar. Vamos a escuchar selecta Adrián. Adrián en los controles, por favor. Okay. De Ecuador a Jamaica. Hay que seguir inspirando, eso, ¿no? Sí, hay que seguir inspirando. Last minute. Yaman. Juan Reggae, buena gente, música. Gente, también, pida, si quiere escuchar alguna cancioncita, no dude en ponernos un comentario. Y al Gabo también, ya. Ya mismito, gente, no se preocupen. Así ahí, que, ponte pilas, mientras tanto, si es que quieren seguir, qué sé yo, pidiéndonos musiquita, tal vez hacerle alguna preguntita aquí a nuestro querido invitado. Bienvenido sea. Sí, estamos abiertos para cualquier. Solterito, mi pana, ¿no? Ya lo saben, ahí a todas las señores, a todas las señoritas que estén ahí comentando, aunque bueno, en estos tiempos actuales, no, mentira. En estos tiempos actuales ya no. Free Lion in the Jungle. No hay cómo decir nada, Vaya ahí. Free Lion in the Jungle, aquí desde la Casa de la Cultura con reggae que está por todos lados, así que. Casado con el reggae music. Eso es lo que puedo decir. Casado con el reggae music, con la misión. Y lo que se venga por los lados, pues será para aumentar la inspiración, ¿no? Sí. Okay. Si viene por ahí la compañera correcta, pues agradecido, ya pay. Y si no, pues seguimos dando al 100% el tiempo a la música, ¿no? Al reggae music. Enviamos un saludo también para nuestro hermano José Alejandro Ana Luisa. Dice: mi pana Gabo, mi pana Bala, mi pana Juan Chain, saludos. Y mira, también José Pepe Anita Pepe Tapia José. Que dice el Pepe, ¿eh? Pepe José, claro. Pepe siempre José, me llaman como que ya no me conoces, dice, vamos ahí. Anita Tapia, me da mucho gusto, Balita, que estés muy bien siempre con esos ánimos, los quiero mucho, saludos a Juanito. Gracias. Y fuerte eso, te abrazo, cuídense, muy gracias, lindo su gracias. Programa a toda la gente, yo quiero agradecerle, en verdad es que hubo bastante gente que me escribió y yo me quedé loca, sí, fue un cuadro medio complicadito, pero así que muchísimas gracias, gente, seguimos aquí, ya la mala nunca muere, carajo. Así que estamos aquí. Natural Mystic y Reggae para Rad, aquí en la cabina de la casa. Y Ñaño, ¿qué más? ¿Estás grabando? Ya, pues a ver, conversemos ahora sí en serio. O sea, toda la gente grabando, ¿no? Ahorita ya, cuéntanos un poquito, están con los panas ya. Sí, están unas pequeñas sorpresitas que se vienen por ahí. Seguimos en las grabaciones con los temas que ya la gente conoce. Con Bendita Resistencia, un tema de conciencia. Enciende el Fuego, un tema místico también. Seguimos con la grabación de Ley de Atracción, algo lover, sí, que eso se sigue trabajando con la gente de Wire Studios. Un trabajo que se tiene que seguir haciendo disciplinadamente. Toma tiempo, te puedo decir, creo que estamos en las mismas situaciones. Nos toma tiempo grabar, tener los recursos y poder lograrlo al 100% para entregar un trabajo de calidad, ¿no? Entonces sí toma un poquito de tiempito. Aparte de eso, estuvimos dentro de un concurso, ¿no? Y logramos componer una canción como Gabriel Arce y Cielo Verde, algo que se hizo en conjunto. Creo que fue una experiencia bastante gratificante. Porque nos reunimos. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de ese concurso? Bueno, el proceso de ese concurso fue, ¿cómo te puedo decir? Impulsar a las bandas nuevas, ¿sí? Bandas emergentes dentro de diferentes plataformas, diferentes estilos de shows. Y el último show, bueno, fue la composición de un nuevo tema con una temática que las personas de la organización nos dieron. Es una temática bastante bonita, habla de un aeropuerto, ¿no? Creo que muchos hemos pasado por esa situación en donde alguien ha viajado de nuestra familia, o en mi caso, nuestros casos, pues nuestras propias madres o padres viajan a otro país, y es el aeropuerto, pues esa brecha, ¿no? El último lugar en donde estás con esa persona que tiene que viajar. Y eso, justamente eso fue lo que nos inspiró a hacer un tema que también se va a venir, se va a empezar a cocinar conjuntamente con más hermanos de la escena del reggae music. Y otro temita que también es dedicado pues para el corazón, ¿no?, de las personas, no solamente para enamorar a las chicas, ¿no?, sino también para enamorar los corazones del alma, para enamorarnos, sí, del amor. Exactamente. Muy bien. Enamorarnos del amor. Yo ya estoy ahí medio picado queriéndote escuchar el aeropuerto, brother. Ahí mi brother, ya póngale candela, ya lístele para que ya vamos. Yeah. A toda la gente llama que quiere escucharlo en vivo. Gabriel Arce, gente, conéctese también, que estamos también en Facebook, estamos en Blogspot. Ahorita, ya entonces, ahorita vamos a prepararnos todos aquí en la cabina para lo que se viene. Es Gabriel Arce, un poquito de música en vivo, así que vamos a pasarle los instrumentos para que toda esta gente que a toda la gente en vivo a través de naturalmystic.com, la casa de la cultura, radiocc.com, 940 AM, tendremos aquí en vivo y en directo a Gabriel Arce, llaman, representando Reggae Music y Ecuador. Dani Galindo también te manda saludos, todo el cariño del mundo, Gabito, un abrazo gigante. Dani, eres el mejor, te dice, ¿no? Dani, la señorita Dani Vaz, un saludo, siempre gracias por cuidarnos cuando ensayamos, ¿no? Cuando están chumaditos los muchachos. Yes, entonces nos estamos alistando para un poco de música en vivo junto a Gabriel Arce, encargada de las aquí. Cámaras, ¿no? Sí. Claro, encargada de las cámaras de todos los audiovisuales. Ha faltado ahora, pero siempre nos está acolitando. Ha sido también colaboradora de Natural Mística, así que también parte del equipo. Dani, por supuesto que sí. Dani, aquí. Ese es el tipo de trabajo que la gente tiene que seguir aportando desde todos los medios, desde todas las brechas, ser una sola cultura, ser un solo movimiento, un solo puño, y vamos a romper todas esas barreras que lastimosamente el sistema mismo nos pone, ¿no? Así que, sí, con fuerza, vamos a darle con fuerza. ¿Con qué nos vamos ahorita? Es con mi brother. Nos vamos con el temita, presente aeropuerto. Temita. Original Sound System. Vamos a escuchar, esto es. Ok. Yaman, preséntese ahí. Yeah. Okay. Original Sound Around the Town. Natural Mystic Radio Respect. Muchas gracias por feeling ID. Cielo Verde. Estamos conectados. Original GA. Dedicando esta canción. Para el alma. Para el corazón. Rápido hacia una nueva vida. Entre tanta gente, miles de historias perdidas. Todo está bien, se acerca el momento de que abras tus alas y te leves con el viento. Na na na, na na na, yeah. Nuestro vuelo sale a las 10. Na na na, na na na, yeah, yeah. Nuestro vuelo sale a las 10. Sale a las 10. en el aeropuerto. Gente que viene, gente que va, gente que llega. Hey, hey, hey. Ojos de melancolía, tras la ventanilla, la música te conecta con la esencia de donde tú venías. Na na na, na na na, yeah. Nuestro vuelo sale a las 10. Ea, ea, na na na, na na na, yeah. Nuestro vuelo sale a las 10. Sale a las 10. El aeropuerto sale a las 10. De equipaje. Mira la gente. Original, original sound. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yes, I. Original respect. Sound system, un pequeño. Eso solamente es una pequeña probadita nada más. Siempre hace falta la gente de Cielo Verde, ¿no? Pero seguimos compartiendo a la gente que se siga pegando. Tenemos más temitas, tenemos más conexiones. Se vienen conexiones con Iron Man también, con Balita. ¡Sorpresas! Es que no se puede dejar de hacer música, la verdad. Estamos en tiempos difíciles. No sé si la gente se está dando cuenta. Hay destrucción ambiental, hay destrucción humana. Seguimos teniendo segregaciones. Gobiernos que siguen tratando mal a la gente injustamente, hambre, guerras. Así que es tiempo de hacer conciencia, ¿no? Es tiempo de ya pensar en las cosas que debemos hacer y cómo debemos realmente salvar esta única vida que tenemos. Así que con falla, ¿sí? El reggae music es una de esas llavecitas que nos permite llegar a esa conciencia. Así que vamos ahí. Vaya, la gente. Ese es el mensaje. Vea, ¿qué le parece? Bacancísimo. Y sí, así sí, lo sí. Escuchaste a toda la gente. Esto fue Gabriel Arce con este tema Aeropuerto, ¿no? Pero aeropuerto, no se preocupen, gente, aeropuerto, que vamos a tener aeropuerto. Más de Gabriel Arce aquí. Vamos a tener a otra intervención bacancísima ahí del Gabito. Y nos vamos a comerciales ahorita, mi friend. Vámonos a los promocionales. Sí, antes de comerciales, un saludito a Dome Lozada. Donde estés, Gabo, ponle play. Saludos y un abrazo también. Domecita, bendiciones desde aquí, Ecuador, hasta donde estás, Canadá. Cuídate, bendiciones, estamos aquí esperando a toda la gente. Desde Canadá nos están escuchando, ¿eh? Un saludo, Domecita. ¿Qué les parece? Esa es, vibra positiva, ¿sí? Algún rato toda la gente que salió de nuestro país tiene que regresar, ¿no es cierto? Así comparta, que comparta ahí en sus redes de canadienses. Sí, por favor, sí. Que se siga escuchando. Legalize. Y así que nos vamos a los comentarios, por favor. Legalize in the Canada. Vaya. Promocionales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta 3 premios. El primero de $8,000 y 3 menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también 3 menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477, extensión 1. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con ese temaza Zodiac de Mikey Dread también, desde Jamaica en la casa. Así que seguimos aquí con Gabito Arce, con el personal de Natural Mystic, enviando un saludo a Armando Solórzano, compañero músico también. Saludos, ñañito, ya llegué. Saludos desde la ciudad donde el sol está de adorno. Está ya saludándonos desde Riobamba. Por favor, un saludo también a la ciudad de Riobamba, donde el sol está de adorno, la plena que dice ciudad. Ahí, Taitita Chimborazo, sí, buena, abriga. Buena, que vamos ahí. Muy bien, nosotros continuamos aquí con nuestro invitadazo deluxe, Gabriel Arce, así que conversando ahí, cositas fuera del aire. Si no me una anécdota les voy a contar. Bueno, cuéntanos, pasó cuéntanos. El año pasado, pues, estábamos ensayando con Jason, sí, con Jason Vallejo. Un saludo para Don Jay. Don Jack. La Jack. JJ. Rocker, ¿no? Estábamos ensayando con él y justamente se topó el tema de lo que es trabajar con una banda, con un backing band, ¿no? Y en ese día topamos el tema de Razz Band. Un saludo para Razz Band también, respect con toda la gente de Razz Band. Ahí dijo algo, ¿no? Él me dijo, tranquilo, ñaño, ya le han de llamar, no se preocupe, tranquilo, tranquilo. Entonces sí, como que era algo que como que uno visionaba, ¿no? Como que uno sí quería que se logre. Y se logró, gracias a Papito. Ya el 16 de agosto estuvimos en el Malky Café, si no me equivoco, 16 de agosto, ¿sí, no? Sí, creo. El 16 de agosto estuvimos en el Malky Café. Summer Reggae Party. Exactamente. Yeah, Estuvimos junto con Airy Man, que fue un gustazo también, toda la gente estuvo aquí apoyando. Y lo bacán es de que se logró hacer una conecta con Ras Van, es la primera vez que Gabriel Arce pudo, bueno, treparse a un escenario con músicos ya... De algunos línea, años, ¿no? Sí, primera línea, ¿no? Ya, claro, de son algunos músicos años. Que han hecho ya backing band a bandas internacionales. A bandas internacionales, músicos internacionales, que estudian inclusive música. Sí. Entonces sí es, sí llega a ser como un... ¿Cómo te puedo decir? Como un quiero lograrlo. Exactamente, es un paso, una gradita arribita para, bueno, para nosotros que hacemos música y siempre tenemos que armar nuestra carpetita, ¿no? Sí nos sirve bastante el poder trabajar con bandas de este nivel. Fue bonita la experiencia con Ras Van. Primera vez que estuvimos con Airy también, con Airy Man ahí. Los nervios no nos ganaron. Creo que hicimos un buen show. Me gustó, me encantó la gente, la organización. Vibró, de... ¿no? Claro, nosotros que estuvimos ahí haciendo parte del público nos quedamos boquiabiertos, déjenme decirles. Un saludo para toda la Ras Van ahí, en especial ahí para Erika Cabezas. La rompió, un, ¿no? Un beso. Erika, rompió, la rompió también. Erika, para todos, de hecho, para todos los vocalistas que estuvieron ahí, porque estuvieron casi cuatro vocalistas, estuvieron allí, aparte de Gabrielito, de Iron Man, aquí, Juan Chain. Y aparte Joaquín, de Erika también, Joaquín también, el Mike también. Mike, también un saludo para ellos. Yo ese día les conocí, ¿verdad? Calidad de persona. Andresito Abeija, Jovita, claro. Paulito, Jovita, Paul, Andrés, Don Jack, un saludito también. Toda la Ras Van, ¿no? Son justamente ese tipo de proyectos en donde hay hermandad, en donde miras una familia que está trabajando para un objetivo, entonces ahí es cuando te conectas, ¿no? Es cuando dices, perdón la palabra, pero ta madre, esto sí te llega hasta lo más profundo de tu ser. Y fue una muy bonita experiencia. Esperemos tener más experiencias con Ras Van. Eso es lo que yo anhelo. Aparte de eso, la semana pasada estuvimos también apoyando en el Instituto Cordillera. Estuvimos apoyando como Gabriel Arce, estuvimos haciendo Sound System. ¿Qué les puedo decir? La gente vibra, la gente se conecta. Creo que también depende muchísimo de nosotros cómo entregamos el mensaje y cómo entregamos nuestra música, ¿no? Pero la gente se conecta, es fantástico ver que la gente se une y empieza a cantar y empieza a corear, o te empieza a pedir otro tema, o en muchos casos te dice, repite el mismo tema, no importa, canta otra vez, está buenísimo. Entonces estamos en esa militancia de seguir empujando esta vibra. ¡Wow! ¡Qué bacán! Y esto me llega a la pregunta, Gabriel Arce, ¿dónde nomás se ha presentado? ¿Dónde han podido tener el placer de tener a Gabriel Arce? Gabrielito Arce, bueno, ha estado presente desde sus inicios estuvimos con Monkey Roots en la Concha Acústica, que fue, bueno, mi primer escenario grande, puedo decir. Me temblaban las rodillas, las piernas, de ver tremendos equipos y ver tremendo público también. Estuvimos en el festival Al Pie del Volcán también, junto con Monkey Roots. Ahí fue cuando tuve el gusto de conocer a Juanchito, Iron Man. Desde ahí hubo la conecta. Estuvimos también en el Ser Festival. Justamente ayer en la noche me recordó Facebook, ¿no? Gracias del amigo Facebook. Te recuerda en gracias las por memorias. Espiarnos. Gracias por espiarnos. Gracias. Me recordó el haber estado en el Ser Festival hace 2 años, si no me equivoco fue el Ser Festival en Quitumbe, ¿no? Estuvimos junto con Nova Reggae System también, que trabaja también desde su eje. Estuvimos aportando desde ahí. Hemos estado también, bueno, ya en el Ser Festival, en esta última entrega del Ser Festival, junto con The Feelings Diary Band. En el featuring, ¿no? Haciendo un featuring. Somos guerreros. Respect, somos guerreros. ¿Cómo dice la letra? Tan guerrero ante que la se me subió. Claro, tan guerrero que se me subió a todo el show. Así, gracias, mi hermano. Claro, no, pero es que sí estaba. Guerrero, sí, mi hermano. Muy bien, no estaba preparado, pues loco. No preparamos nada. Creo que justamente esas son afuera las letras del reggae, ¿no? Afuera del camerino, loco, a mí me así de tono, loco, así no. Verás, así va, este va para, ese sí, así. ¡Qué bacán! Para arriba y este va para abajo. Sí. Justamente bacán. En ese momento que ya estuvimos como unos 10 minutos antes de subir al escenario. Y por ahí, no sé quién dijo, creo que tú, Juanchito, dijiste, o no sé si fue Dylan. Alguien dijo, pero súbete a hacer los coros, bro. Entonces dije, esa suena a Don Yuga. Eso suena a Yuga, un saludo para el pana Yuga, bajo de los filenes. Me encantaría muchísimo de que toda la gente que nos escucha empiece a vacilar con nosotros, empiece a compartir este tras cámaras y tras bambalinas de lo que es una tocada, de compartir con la gente, porque se sacan bonitas experiencias, ¿no? Eso es una de las cosas maravillosas que puede aportar la música a uno, porque realmente, más allá, nosotros al menos al hacer entrevistas a las bandas, además de impulsar también su carrera como profesionales en el arte, podemos decir que llegamos a cierto nivel en que somos amigos, que agarramos la confianza, estamos para molestarnos, estamos para jodernos, para reírnos, para apoyarnos sobre todo, y para trabajar juntos, porque al final el reggae, yo siempre me mataré diciendo que el reggae es una sola consigna, ¿no? Y que hay espacio para todos. Hagamos arte todos juntos, esto no es competencia, gente, así que esto es música, música, es música, arte y real, como sonando, lo que estamos escuchando en este Bob momento. Marley, y es más, Ama Rebel. Como decía, ¿no? Alma rebelde. Yo soy rebelde. Un saludo también para Cristian Espín, dice saludos, Gabo, a toda la banda de parte de Chispín. Chispín, primo, mi primo. Chispín. Hola, Chispín. Me encanta tu apodo, Chispín. Chispín. Hincha de Laucas. Papá Aucas. Viva el sur de Quito también. ¿Qué les parece si después de esta canción continuamos escuchando a nuestro invitado? Por supuesto. Sí, a toda la gente que está escuchando ahí. Bueno, gente, aquí continuamos con Natural Mystic, súper positivos, súper fuertes y recargados de energía con el brother Gabriel Arce. Y ahorita se nos viene un temita en vivo y en directo, Gabriel Arce. Ya, ahorita, right now. Natural Mystic. Sí, fresco. Aguánteme ahí, mi querido DJ Selecta. La producción acá un poco también. Producción. Les recordamos a Ceso que nos visiten en nuestras páginas en Facebook, YouTube, Instagram como Natural Mystic, Blogspot también. No se olviden también, gente, de entrar también a las páginas de hermanas que nosotros tenemos, como lo son Reggae en Ecuador, que se viene con muchas sorpresas 2020, ¿Yaman? Reggae en Ecuador 2020, así que la gente no se lo puede perder las sorpresas que se vienen. Online TV, así que antes de empezar el temita, este es un, se podría decir, una canción que la puedes dedicar a cualquier persona que te hace la vida feliz. Y bueno, sin alusiones personales, seguimos solteros. Algún rato llegará la persona correcta, ¿no? Aquí está, aquí estamos con... Porque aquí tengo mi querido Juanchito, siempre con la pregunta kamikaze. ¿Soltero o no soltero? Ya se conectó su suñorita. A ver, vamos. No, pero bueno, dedicada para, con un rango abierto de público objetivo, se viene Flor en mi alma en la voz de Gabriel Arce, así que vámonos con este temita. Póngale mi ñaño ahí. Contigo la vida no tiene fin, tú me das esperanza, esperanza que pongo en ti. Y que me ayuda a ser feliz. Eres tú, razón de mi vida, siempre has sido tú. Sol de mis mañanas, abrigo en las noches. Tú me compartes alegría, cada paso de tu vida eres flor de mi alma. No puedo olvidarme vi sonreír. Caricias divinas fueron susurros de tu voz en mi ser. Y yo no trato de buscarte en otras partes, es que eres única, imposible compararte. Mis sentimientos de colores tú pintaste, sí. Abismo hondo me ayudaste a salir. Tu mirada el paraíso del que no quiero volver. Caminaste entre sombras, me trajiste hasta aquí, baby. Es que eres tú, razón de mi vida, siempre has sido tú. Sol de mis mañanas, abrigo en las noches, hey. Tú me compartes alegría, cada paso de tu vida eres flor de mi alma. Quiero verte florecer, ser un nuevo amanecer. Quiero verte florecer en mi alma. Quiero verte florecer, ser un nuevo renacer. Quiero verte florecer en mi alma. Yeah. Un saludo desde el corazón con positiva vibración. Gabriel Arce, desde Natural Mystic Radio. Sigan conectados, mis amigos, que la positiva vibración nunca se acaba. Ven, quédate aquí. ¡Boom, Selecta! ¡Lleva! Yes, Aya. Se viene, se viene. Se mota aquí. Gabriel Arce, flor desde de mi corazón, alma. ¿No? Desde el corazón. Para aquella persona que te alegre el alma, ¿no? ¿Y esta cómo le escribió Yaño? Vea, sí, cuéntame. Siempre está Iron Man con su canción. ¡Iron Man! Historias de este tema. Claro, pues tiene su historia. Sí, tiene una historia. A ver, les voy a contar. Esta canción nació a base de tener siempre esa persona que te contente el alma, ¿no? Que te contente el corazón. Que cuando estás, te puedo decir, en lo más bajo de tu vibra, viene y te realza otra vez. No lo he hecho especialmente para nadie, pero espero que pueda llegar esa persona especial a quien le pueda dedicar esa canción. Porque sí, o sea, ya los años pasan, uno también quiere tener una bonita compañía, entonces esa canción estará esperando. Compañera de lucha. Entonces, compañera de lucha, exactamente. Que si yo me la guerreo, también se tiene que guerrar, entonces aguantar el voltaje. Pero ojo, requisitos, ¿no? Ya lo van escuchando. Aguantar el voltaje y la alta vibración. Pero en general todos los temas que a mí me gusta escribir y que yo los comparto son para todos, son vivencias que estoy seguro que muchos las pasamos. Creo que todos estamos agradecidos con una persona especial, sea nuestra madre, nuestro padre, nuestra novia, novio, esposo, esposa. Quien nos permita que nazca la inspiración. Exactamente, ¿no? Son esas personas a las que uno dedica esas canciones y esas vivencias con las que uno se identifica con toda la gente. Y es en el escenario, cuando tú cantas esas canciones, cuando te deleitas viendo a las personas conectándose, ¿no? Mi deleite siempre ha sido ver a las personas que nos siguen, que nos escuchan, verlas como bailan, cómo vibran. No como soy cantan. Yo, claro, exactamente. Yo digo, no soy yo yendo al show para que me vean, sino que soy yo yendo a verles a ustedes cómo disfrutan ese delicioso reggae vea, music. Vea, sí, qué bacán. Hermosos mensajes, hermosas palabras. Qué bellísimas palabras de aquí de nuestro invitado. Nosotros se nos está terminando un poquito el tiempo, así que cuéntanos, niñito, cómo te encontramos en redes sociales. Bueno, en Facebook como Gabriel Arce. Sí, ahí me van a encontrar en mi fanpage. Como Instagram, estamos Gabriel Arce y Cielo Verde. Y también en Facebook, Cielo Verde. Sí, ahí está todo el contenido, todo el condumio, se puede decir. Estamos con Gabriel Arce, está conectada la gente de Cielo Verde, está conectada gente de todo el país, de todo Quito. Conéctese la gente, se vienen cosas chéveres, cosas bonitas y sobre todo cosas que les van a llenar muchísimo el alma, ¿sí? Que les van a hacer sentir muy contentos y más pegados al movimiento del reggae music. Llama, que la escena nacional se active, gente. Saluditos, Gabo. Saluditos, wow, sí, rapidito, a ver, saluditos. Me parece que alguien mandó saluditos por ahí, Cata. Cata Cifuentes, te vi, un saludito. Sí, un saludo para Miriam de Arce, si Dios te bendiga, mi rey, su mamita. La mamá. Así es, ya saben, la fan número uno. Del Paico, los hermanos del Paico de Don Blas también envían saludos, dice, escuchando al gremio, disfrutando de la buena música que nos comparten. Saludos al Paico de Don Blas, que también ya lo tuvimos aquí en cabina. Saludos, hermanos, gente, y todos los éxitos también para ustedes. Catalina Cifuentes nos dice, saludos, príncipe, buena vibra, siempre bendiciones y muchos éxitos, que viva el reggae ecuatoriano. También, saludos del hermano Diego Yumiseba, que dice, hermano del alma, saludos desde el alma, ya sabes que mi pana siempre cuenta conmigo, vibra positiva y ya Rastafari en lo alto, saludos también, hermano, y a toda la gente que se sigue conectando también ahorita. Paul Pérez, ñañito, guitarrista de Cielo Verde, saludos a Gabo Rastaman, saludos, dice, sacando los solos de guitarra para esas canciones, ya sabes, personal Cielo Verde activo, de Homework, sí, eso es bueno. Como les decía, nosotros tenemos que inspirar, creo que el trabajo de nosotros como músicos es inspirar a la gente, ¿no? Que la gente te escuche el mensaje y diga, no, yo también quiero ser positivo y lo voy a hacer de esta manera, que es la manera correcta. Que la gente se siga uniendo. Esperamos nosotros ser los gestores de la siguiente generación del reggae aquí en Quito, aquí en el Ecuador. Estamos en la lucha. Seguimos inculcando las buenas costumbres de las cosas positivas y dejando a un lado las malas costumbres del sistema, ¿no? Escuchen esto, dice... Por favor, envíen vibración positiva a Carolina del Norte, que en el huracán se desvíe. Gracias a todos los que hacen posible este enlace. Un saludo a toda la gente desde Carolina del Norte. Toda la gente nos escucha de Carolina del Norte, vaya ahí. Mucha fuerza. Para que todos estos males de la naturaleza se alejen de lo más posible. Vamos a cuidar un poquito más de la naturaleza. Pongamos de cada uno, por favor, también de parte que nos está pidiendo a gritos, por favor. Aún estamos a tiempo, gente. Aún estamos a tiempo para salvar nuestra naturaleza. Aportemos con nuestro granito de arena. Sembremos un poco de árboles. Recojamos la basura. Así que, bueno, nosotros estamos aquí súper contentos de haber podido estar aquí contigo, ñaño. Tú sabes, somos panas. También somos... compañeros, podría decir, de lucha, todos, así que qué bacán, yo me siento súper feliz. Un gusto, yo super, desde mi parte, y estoy muy seguro siempre que en nombre del Todopoderoso, que todas las cosas le sigan yendo bien, que sigan siendo esos gestores de este espacio, porque espacios no hay. Sigan. Inspirando, yo me conecto todas las noches cuando hay un artista, me doy el tiempo, conecto, saludo a toda la gente, todos los brothers, he pedido algunos temas, señor DJ, me debe algunos temas, por favor. pero lo lindo es llegar a este espacio, ¿no? Sigamos inspirando, sigamos haciendo las cosas lindas. The Feelings, Irie Band, Cielo Verde, Gabriel Arce. En la misión y toda la gente que está conformando el movimiento reggae, me permito mencionar Monkey Roots, Alma Rasta, Anja Roots, Ras Van, ayúdame si me falta alguien más, Bongo Station, Roberto Carlos, Zion Culture, Salmo Reggae, Paico de Don Blas, Salmo Reggae, Resiliente Style, Spiritual Lyric Sound. ¿Quién más estuvo? Estamos Gorilla Beats, Salmo Reggae también, me estoy olvidando, Kunta Sativa, a toda la gente, y si me olvido de uno, mil disculpas, pero bendiciones a toda la gente. Solo que está haciendo la misión. La gente, tú haces exacto, parte de exacto, los eventos. Exacto, únete. Caigan a las tocadas y apoyen a toda esta gente. Saludos. Mujeres, vengan. También a Luis Arce, que dice, bendiciones, hijo, adelante. Papá, la bendición, estamos aquí haciendo las cosas bien y las cosas bonitas nos van a llegar a nuestras vidas. Firmes, le dices a mi mamá que estoy aquí, ¿no? Porfa. Yeah, ma. Vámonos viendo que se nos acaba el tiempo. Yeah, gente, bueno, gente, vamos, ha sido un placer. Ah, ya, bacán, nos vamos con un último temita. Respect. Y también. Bueno, gente, queremos despedirnos de una vez. Yo soy Freedom Bala, conmigo será hasta la otra semana por la misma hora, por el mismo canal. No se lo pierdan, tenemos un montón de sorpresas, igualmente con NM Reggae Store también. Así que, gente, póngase pilas. Un saludito y un abrazo a todos los que me mandaron sus vibras. Gracias. Saludos de parte de todos los que hacemos Natural Mystic. Diego Sativa se despide y hasta la próxima semana. Llaman. Respect. Bueno, de parte de Original GA and in the name of the Almighty I, One Love, Jah Rastafari, les agradezco el espacio, conéctense, haz las cosas bien, haz las cosas correctas y haz las cosas con humildad. El universo te va a recompensar con cosas bonitas. Respect, people. Bacancísimo, esas son las palabras de mi hermano Gabo Arce. Y qué bacán que se pasó este martes aquí, bien positivos, bien, bien alegres, riéndonos. Gracias a mis hermanos que acompañándome siempre acá en este espacio ahí, en la lucha, en la resistencia, estamos acá. Bueno, yo soy Juan Chains. Adrián en los controles, nos despedimos, hermano, con un temota. Espérense un ratito, un saludo. Un saludo para Andrés Darío Rivera, guitarrista de Cielo Verde, que se conecta. Saludos desde la Florida, Cielo Verde, ecuatorianamente. Ay, hermano. Conéctese la otra semana más temprano, ñaña. Chao, chao. Chao, Alais. Riverita. Vaya, así chau, nos chau. Despedimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.